Dados del Super Bowl, también tenemos el preámbulo de la Fórmula 1 que inicia temporada en marzo, resultado del fútbol mexicano y algo de acción con la NBA. Extra, extra, tenemos otro jugador más, acaba de debutar el señor Ayón con los Hornets de Nueva Orleans, antes Hornets de Charlotte. Señor Güero, ¿ya listo para música? Ok, nos vamos en honor a los campeones gigantes de Nueva York, Heart in a Cage con los Strokes, aquí en Pupilas Deportivas. Buenas tardes, pues regresamos y demos principio con la información. Pues todo el mundo habló de esto la semana pasada y durante los últimos dos meses ya se venía preparando el Super Bowl número 46, que se jugó en el Lucas Oil, estadio sede de los Potros de Indianápolis, donde el año pasado mis Jets afortunadamente con un gol de campo ganaron, pero esa es otra temporada. Gracias por jugar en el estadio techado. Bien, las en esta versión 40, 46 del Super Bowl, Gigantes derrotó a Patriotas por un marcador de 21-17. Se repitió la historia del Super Bowl del 2008, en el cual ambos equipos se enfrentaron y tras una serie de idas, vueltas y regresos, Gigantes se impone por segunda vez ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Todo empezó, las hostilidades iniciaron cuando Nueva Inglaterra ganó el volado, decidió recibir el balón, por lo cual perdieron su primera serie ofensiva. Después los gigantes iniciaron su ofensiva, la cual fue detenida, y al cambio de jugadas, el señor Tom Brady se queda en su línea de gol, envía un pase ilegal a donde no había receptor, y señores, esto contó como captura, así es que los primeros dos puntos fueron cortesía de Brady para los gigantes. Después de eso, una anotación de los gigantes, quisieron dar la vuelta a los Patriotas con un gol de campo. Después, nuevamente, anotan los Patriotas y iba el marcador de 10 contra 9. Finalmente, dos anotaciones. Otra anotación de los Patriotas, el cual quedaba el marcador 17 a 16. Finalmente, los gigantes hacen la hombrada, le dan de nuevo cuenta la vuelta, aunque ellos dominaron todo el partido, quedando finalmente 21-17. En la última jugada, como en el Super Bowl de hace 4 años, se dio exactamente lo mismo. La última jugada fue la decisiva. Tom Brady lanza un bombazo hasta las diagonales, el cual todos los ofensivos y defensivos parecía básquetbol, bola de 2. Ninguno la pudo atrapar y finalmente cayó como pase incompleto, dándole el gane a los gigantes. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en el menú? Pues viene el Pro Bowl en 15 días en la ciudad de Hawái. ¡Jale! Viene el Pro Bowl en la ciudad de Honolulu, Hawái. El partido que la mayoría le hace el feo, porque ya están lesionados, están cansados. Hay equipos que tienen un mes y medio sin jugar porque no asistieron a los playoffs. Y aunque fueron muy buenos, no entraron en este catálogo de jugadores. Y pues de nuevo se enfrentarán la Conferencia Nacional contra la Conferencia Americana. Bien, eso fue todo por el Super Bowl. Ahora, ya que seguimos del lado del norte, Gustavo Ayón en los Hornets de Nueva Orleans debuta por fin. Tenía varios meses entrenando con este equipo. Si los que no saben la historia de Gustavo Ayón, este joven nayarita de un barrio bastante humilde, fue a jugar con el Calatrava en la liga española, que ustedes saben, la principal liga del mundo es la NBA, pero digamos que su submarca en el básquetbol español es bastante competitivo, a pesar de las diferencias un poco de las reglas, puesto que la NBA se rige por sus reglas y el básquetbol europeo se rige por la Federación Internacional de Básquetbol. O reglas similares, un poco diferentes el estilo de juego. Y pues Gustavo Ayón se estuvo adaptando primero para el idioma, porque me parece que se le complica un poco en inglés, y después porque no está acostumbrado al nivel de la NBA, que es un poco más físico, un poco más de contacto. Bien, pues por fin su equipo se enfrentó, déjenme ver, contra Sacramento, los Kings de Sacramento. Él tuvo, me parece que, 2 anotaciones, 4 rebotes. Jugó únicamente, creo que como 6 o 7 minutos. Pero ustedes saben que para ser los pininos NBA está bastante, bastante bien. Señor Güero, ¿cómo vamos? Bueno, mejor vámonos a rola. Ok, nos quedamos con la canción Heroes de Wallflowers, en honor a dos cosas: al campeonato de los gigantes, y a que esta canción también fue colocada en la película de The Losers, que aborda el tema de los perdedores que se quedan a jugar en lugar del equipo principal. todavía vives en el pasado. Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio José FM y Radio José Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio José Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusei Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Husein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En Radio Husein detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Husein, a través del portal www.huseinnetwork.net. Bueno, regresamos a Pupilas Deportivas. Ya regresó el señor Carlos a hacer un parito porque aquí el cantón se me cae solo. Bienvenidos, señores. Pues aquí saludando a nuestro querido amigo Mario, que hace su aparición en Pupilas Deportivas en esta segunda temporada, 2012A, en la cual, pues, el señor Antonio López deja de estar aquí como titular del programa. Pero bueno, aquí ya lo sustituye el buen amigo Mario, que es otro experto en deportes. Y bueno, pues el nuevo horario, a ver qué tal nos va los martes. Llegando safe en segunda, precisamente a las 4 de la tarde cada martes. Muy bien, señor. Ya están enterados para la siguiente semana, para que inviten a toda la raza. Los martes a las 4 de la tarde, aquí estamos con ustedes en Pupilas Deportivas. Y bueno, pues continuando con la información de el fútbol mexicano, pero vamos a empezar, si tú me lo permites, Mario. Así, adelante, señor. Con el fútbol de primera división de ascenso. Señores, destápense las orejas, sí, van a escuchar lo que van a escuchar. ¿Después de cuántas temporadas, señor Carlos? ¿Después de 4 temporadas? Ya bastante, sí, más o menos. Por primera vez, los Leones Negros estuvieron minutos en el primer lugar como superlíderes de la tabla general de la primera división de ascenso. Efectivamente, tienes toda la razón, y esto se debe al resultado que les favorece, este resultado de 2-0, de 1-0, perdón, contra el equipo de Mérida. Fíjate, de visitantes allá de hecho ya las debían varias veces. Me parece que las dos veces que han visitado el Jalisco han salido con un empate. No, las cuatro veces han salido con 2 victorias y un empate, me parece. El Mérida del Jalisco. Sí. Pues ahí está, para que vean que los Leones Negros sí se sacaron la espina. Bueno, la espinita, porque al parecer no les dolía en aquellas épocas. Parecía que les valía, ¿no? Que perder, pero ahorita ya están agarrando la onda. Con el nuevo director técnico, parece que están cambiando las cosas. ¿Así quién es el titular? No recuerdo ahorita su nombre, pero el anterior se llamaba Medrano, se apellidaba Medrano, pero este nuevo, que no recuerdo el nombre, No era David Medrano, ¿verdad? No. El comentarista de TV Azteca. Bueno, digamos que era como él, porque así de mal ha de dirigir un equipo, señor. Y sí, señores, vámonos con más resultados. El equipo de Altamira empata 1-0 con el Irapuato. El equipo del Necaxa, pues, que pierde también como local, de local ahí, de 2-0 con el Nesa. El equipo de los Pumas pierde como visitante 2-0 contra el Dorados. El equipo de León, fíjese nomás, señor Last, 5-2 contra los Lobos. Wow, una buena patiza que le dieron. Bastante, ya tenía mucho que no veían los Leones, vaya, los panzas verdes de León, jugar tan con un marcador tan abultado. Sí, pues es que los pobres Lobos no tienen fuerza, mientras que estos son ositos, ¿cómo le digo? Chuchitos. Pues sí, panzas, perdón. Panzas verdes de león. Es que las panzas los tumbaron, los pobres. Y luego tenemos al Celaya, ¿verdad? Celaya. Que le gana 2-1 al Veracruz. Y el Cruz Azul Hidalgo se despacha 2-1 en casa al equipo de La Piedad. ¿Sigue Cuauhtémoc jugando en La Piedad? No, ahorita ya está jugando con el equipo de los Dorados, me parece. Uy, señores, eso es prolongar un mal chiste bastante, bastante. Déjame checar eso de los jugadores. Aquí está la información y ¿ontas Cuauhtémoc? Ahí está, Cuauhtémoc Blanco, que ahorita trae el número 20. Ah, por fin soltó el 10. Sí, ya. Es que ya le gustó lo doble a él. Ya le gusta de doble. Y le gusta, bueno, jugar y salir en novelas. Sí, sí, sí, pues así como algunos políticos que tienen esposas, ¿verdad? Que han salido en novelas y por eso se hacen más famosos. ¿Verdad? Un saludo ahí al del Cerrito, ¿verdad? Que tiene un abuelito allá en La Peña. Y bueno, señores, en primer lugar va el equipo de León con 10 puntos. Los mismos que el UDG, únicamente que los Panzas Verdes van con una diferencia de ¿cuántos goles? De 6. Sí, y aparte, pues el León le falta un partido todavía. Ah, sí, va con menos un partido. Así es, lleva 4. Ah, lleva 4, no, Leones lleva jugado 5. Ajá, o sea que León. El León tiene posibilidades de aumentar la distancia a 3 puntos. Fíjate nomás. Y bueno, pues que aprovechen estos Leones Negros, que sigan así porque tienen la gran oportunidad. Cuando los habíamos visto así en los 2 años que llevan en primera división A. Aprovechen. Se les extraña a esos viejos Leones ochenteros. Pues ya están agarrando otra vez el saborcito, ¿eh? Pues están en primera división. Iban ojalá, únicamente falta Daniel Guzmán de director técnico. No, no era Daniel Guzmán, me equivoqué. Patiné feo. Era. A ver. Ah, ¿quién era? Que estuvo Alberto Guerra. Ah, ya, Alberto. Alberto el Guerra. Papá de Eli Guerra. Exactamente. Un saludo para Eli Guerra, que próximamente tendremos algo. A ver, Eli Guerra. ¡Sabrosa! Ah, caray, ese efecto se coló. No, ese efecto no. Bueno, señores, el equipo de Celaya va en tercer lugar con 9 puntos. El equipo del Neza va en cuarto con 8. Y pues el equipo del Mérida va en quinto, el Irapuato en sexto, Dorados en séptimo y en octavo el Altamira. Esos últimos que te mencioné tienen 7 puntos, perdón. Y bueno, pues hasta abajo tenemos al Correcaminos con 1 solo punto. Y hay que recordar que nomás son 15 equipos. Ya ven los acuerdos que hacen. Sí, se supone que debe tener equipo de primera división, debe tener su filial en primera A. De hecho, deberían de ser más equipos, pero únicamente son 15 en primera división A. Y bueno, lo que tú mencionas, los Leones Negros, entonces, ¿de quiénes son filiales? Pues están jugando con lo que era la filial de las Chivas. Ah, con el Tapatío. Con el Tapatío, exactamente. Por algo se les dio la oportunidad, ¿no? Exactamente, de hecho les costó, me parece que 2 milloncitos de dólares o 4, pero fueron 2 al chas chas y otros 2 en abonitos, más ayuda de fuerzas básicas. Órale. Eran Chivas con piel de león. Pues sí, pero qué mal, qué mal. Ahorita ya el equipo ya está como que agarrando forma apenas. Pues ya hacía falta, porque después del primer torneo trajeron unos refuerzos brasileños que lo único que vinieron a hacer fue pasearse. Sí. Qué bonito es Río de Janeiro, pero no. Creo que les gustó más Puerto Vallarta. Sí, no, ya ves. Hay un jugador muy bueno que se llama Folé, se apellida Folé, que es brasileño, él es defensa de ahí de los Leones y bastante excelente jugador, muy bueno. Yo siempre que voy a verlos es mi jugador favorito. Ah, qué bien, yo ya tengo rato que no me arrimo al estadio, pues este los viernes. Este viernes. Vámonos el viernes. Hay que darnos una vuelta este viernes, ¿no? Ok, vámonos todos enviados especiales de Pupilas Deportivas. Sí, vamos a estar ahí. La vez pasada, ahí en el Jalisco, fueron ni más ni menos que 17 mil personas. Bastante, bastante buenos. Creo que ya le están quitando la asistencia al OmniLife. Uh-huh. Sí, es que ve las circunstancias, las Chivas, que dice que son el equipo, ¿no?, del pueblo, y bueno, hay que ver esos precios, ¿no?, que para mí no se me hacen de pueblo. Exactamente, de pueblo popis, dirás, porque sí, de ahí de Santa Fe, me acuerdo de Santa Fe porque he escuchado Ibero ah, FM. Y ah, pues, no, claro. Pura claro, clase, claro, así, no, pura, no. La antiprole. Sí, no, muy mal esas Chivas, y de por sí que están perdiendo siempre. Hoy van a jugar, ¿eh?, en la Libertadores. Así es, traigo la nota aquí precisamente. Ah, pues ahorita la leemos, señores. Pero bueno, ¿qué te parece si rápidamente saludamos al señor Agustín? ¿Cómo está? Un saludo para usted. Nos vamos con los siguientes partidos. Aquí los tengo para que estén bien al tanto. Vamos a empezar con el de Leones Negros. Para que... Por cierto, no has sido, ¿verdad? Ya has perdido todos los... Sí, tengo desde... Los buitreos que se hacen. Sí, ahí. Sí, pues... Tengo, creo que precisamente fue contra el Mérida la temporada pasada, la última vez que fui. Ah, entonces sí te ha tocado lo de... Bueno. Ah, claro, ah, es bueno, una bueno. Mini sucursal del CUSEI. Eso se me hace muy especial. ¿Eso pasa en los partidos de Chivas y Atlas? Ah, no, claro que no. Ellos nomás... ¿Solo en los del Atlas? En los del Atlas nomás están aventándose residuos. En vez de cerveza, señor. Sí, tú si te cae, tú piensa que fue cerveza y no pienses otra cosa. Es señor. Que ve la diferencia de público. ¿De dónde comparan eso? No, de hecho, una mala experiencia. El último clásico que hubo en el Jalisco, un primo fue seriamente ¿mojado? Lesionado. Ahí hubiera que mojado. No, bueno, hubiera sido que únicamente lo hubieran mojado. No, sí, lo golpearon y estuvo varios días en el hospital, un diente quebrado. Digamos que anduvo caminando chuequito unos 15 días, ya afortunadamente ya está mejor, pero sí nos asustó bastante. Y todo pues por gente que no controla su fanatismo. Igual había ganado el Atlas, ¿para qué había necesidad de golpearlo? Pues sí, qué barbaridad con eso que me cuentas. Pero bueno, así es que... Hay que mencionar los partidos que vienen mejor. Mejor. Primero, hay que mandar a volar a esos tipos. No, recuerden, señores, el fútbol se disfruta, no, digan no a la violencia. No a la violencia y sí al buen fútbol y al buitreo en los estadios. Aquí que nos están dando una muestra de eso. Gracias, señor Agustín. Vámonos con los siguientes partidos. Leones Negros contra León. Partidazo, 1-2. Híjole, oye, qué buen pretexto para ir este viernes. Y en el Jalisco, así es que... Vamos a las 8 de la noche, 8:45. Pero todavía lleguen temprano para agarrar tu lugar. Bueno, yo creo que este día sí van a ir unos 30,000. Ojalá, vamos, sí. vamos a llenar el Jalisco, sí, pues señores. Vamos. Mira, ya todos aquí en cabina. Exactamente, están, vamos, sí. A los boletos caros de 30 pesos. Ah, ya subieron. Ah, ya, ¿todavía siguen a 10? A 20 y a 10. Sí. A 20, no. Pues yo me compro el de a 20. No, pues, vámonos a 10. Rentamos un palco, van a cobrar como 50 pesos. 50 pesos. No, acá fíjate. El operador Kemis dice que nunca ha ido. Señor, vamos el viernes. Vamos, con todo gusto. Fíjate, yo nunca... Sí había ido al estadio Jalisco, pero cuando estaba niño. Porque me llevaban a fuerzas a ver a las Chivas. Pero ya de corazón he ido, pero a ver a los Leones. Y bueno, más partidos. Lobos UAP contra el Necaxa. El Correcaminos contra el Celaya. Y bueno, el Leones contra León. Van a ser el día viernes. El día sábado va a estar el de Veracruz contra Cruz Azul, Irapuato contra los Pescaditos de allá de Culiacán. Perdón. Con todo y joroba. Sí, las joroguitas. Las ballenas jorobadas de Culiacán. Ya saben esos de Culiacán. ¿De dónde está jugando Cuauhtémoc? ¡Ay! Contra el Irapuato. Precisamente contra Irapuato. Va a estar bueno, ¿eh? El domingo vamos a tener el equipo de La Piedad contra Estudiantes de Altamira. Y el miércoles Pumas contra... Bueno, el miércoles 7 de marzo, ¿eh? Hasta el miércoles. 7 de marzo, bueno. Pumas Morelos contra Mérida. Bueno, ese se coló ahí. Don Kemish, ¿cuánto tiempo nos queda? Vámonos a música, entonces. Vámonos a música. ¿Qué vamos a poner, señor? Algo de los Editors, ¿verdad? ¿Cuál era la canción? Ah, sí. Oigan, pero quiero recordarles que después de la canción vamos a seguir hablando con fútbol mexicano, pero de primera división. Para que se queden, ¿verdad, señor? Así es, quédense aquí en Pupilas Deportivas. Nos vamos con Papelión de los Editors. Échele, mi Kemish. kicks like a sleep twitch. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Bien, pues ya estamos de regreso, señores, aquí en su programa, iba a decir el lugar donde viven los deportes, pero no, es penetrando la visión del deporte, y bueno, pues vamos a seguir hablando de este deporte que tanto apasiona, bueno, a todo el mundo. Es un deporte muy popular. Sí, claro, el macramé sincronizado es el... No, señor. No, perdón, el fútbol mexicano. El fútbol mexicano, señor, efectivamente, que bueno, está, la verdad, yo ya ni veo los partidos, del fútbol, porque yo veo que está muy bajo el nivel. Sí, de hecho, esta jornada perdió Pumas, perdió Chivas, perdió Tecos, perdió el América. Digamos que ¿quién te va a echar carrilla? ¿Los Jaguares? ¿El Irapuato? Bueno, el Irapuato no. ¿Quién te va a echar carrilla? ¿El Irapuato? ¿El Monterrey? Sí, ¿los claro. Tigres? Y sí. No sé. Todos esos equipos. ¿San Luis? No. Pues qué pena. Ahora los patos le tiran a las escopetas. No, el América es el que me pone triste, porque es un equipo con... Y las Chivas, pues, equipos ya con tanta tradición, que sí, como pero... que les vale, como que... Sí, pero en el caso del Guadalajara, pues simplemente, como dijeron, el Ferrari que les entregaron terminaron convirtiéndolo en bocho, y para colmo, el bocho no pasó la verificación y que me lo llevan al corralón. No, está canijo. Está canijo, señor. Y pues, ¿qué opinamos de, digamos... los equipos tapatíos, líderes del fondo? ¿Por qué? Porque en el liderato de la liga de descenso, sí, el que gana se va a la primera A. Va en último lugar, va Tecos, seguido por Atlas, después Gallos Blancos y Jaguares en cuarto lugar. Así es que la pelea por el descenso se está poniendo bastante sabrosa. Se pone mejor el descenso, la pelea por el descenso, a ver quién desciende, que a ver, ¿sí?, quién está arriba. Es lo que se ha convertido el fútbol mexicano. Que ya, tal vez es por el sistema de liguilla, ¿no? Yo creo que sería mejor que el primer lugar fuera el campeón y ya. Pues sí, equipos. Pero según lo que quería hacer la Femex Food, desde el torneo, querían hacerlo para este torneo, que al final del torneo la liguilla se convirtiera en un segundo torneo, que a su vez tendría ya la liguilla y finalmente al culminar esta un campeón vía final. Pero hay algunos partidos que nos hay cada partido que nos da la postemporada en el fútbol mexicano, que sí es bastante buena, pero en su mayoría pues recordemos, el fútbol también es un negocio. Y estos señores lo sobreexplotan. Órale, interesante. Pues pésimos señores que quieran hacer de todo un negocio, nada más. Qué barbaridad, me da mucha lástima. Y pues así están las cosas. La otra vez hubo una bronca que escuché. El jefe, el dueño del equipo del Tecos, bueno, de la los señores de Año. Eso, estaba criticando a Decio de María. Ah, el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Pues es como... Bueno, él es como el que le sigue al jefe, ¿no? De la uh-huh. Bueno, uno, ese tipazo. Bueno, ese tipo ni me cae bien, ¿verdad? Pero le decía que... O sea, él dijo una cosa a este señor y el de Año dice, no le hagan caso a ese tipo, él es simplemente nuestro gato. De todos los dueños, bueno, de los que tenemos el dinero. Pero ¿qué, bueno, ¿qué esperabas de alguien... ¿Qué esperabas del nivel de cultura de los Leaño? Pues sí, señor. Bueno, aunque también por pues está viendo... Por algo son del autónomo. Exactamente, aunque el señor pues ahorita se está preocupando porque realmente no vendió cuando tenía que haber vendido a sus Tecos para que se fueran a jugar a Estudiantes Acapulco. Así hubiera es que... estado mejor, ¿no? Sí, le hubiera ganado una lana. Ya no jugaran de local. Exactamente. Digo, sí, o sea, jugaran de local, porque nunca juegan de locales estos Tecos. O usted los ha visto, Kemish, que nunca, ¿verdad? La otra vez jugaban con el Atlas, puro rojinegro ahí en el estadio. Ah, sí, recuerdo el marcador, 3 postes a favor del Atlas, 0 a favor de Tecos. Ay, canijo, no, está... Es un chiste esto del fútbol mexicano, pero vámonos con resultados, señor. Pues vamos viendo la tabla. ¿Quiere que se los mencione o usted merengues? Primero los resultados. Primero los resultados. 3 de viernes, 3 de febrero del 2011... De 2012, perdón, como lo dijimos. Par de roscas, Tecos y Atlas. El sábado por la tarde, Cruz Azul se despacha 2-0 en casa. ¿Quién es? ¿Los Cholos? Ah, Jaguares de Chiapas, Jaguares. Perdón, el nuevo logo me confunde. No dejes que de los Jaguares que te confunda. André, también tenemos el Monterrey que gana 3-0 al San Luis. 2-0 el... ¿cuál 2-0? 3-2, ¿no? Gana de visita el Atlante a los Gallos Blancos de Querétaro. Y el equipo de Santos, excelente equipo, gana 2-1 a los poderosos Pumas, que pues qué caray, ahí van y a medias. Y pues, como poniéndole, las Chivas con todo y jugar en el OVNI Live, pues pierden 2-1 ante el Morelia. Ante los Monarcas Morelia. Esos del Oxxo, ¿verdad? Esos del Oxxo. Un saludo para ellos, que disfruten su uniforme, ¿verdad? No, la otra vez quise aplicar eso y no me dio pena. Oye, ¿tú eres del Morelia? No, el Toluca, bueno, vámonos al día domingo. El Toluca, pues todo bueno, ¿eh? De local. Pues mira, pierde. Que 7 goles en un partido, es raro verlo. Es raro, 3-4 pierde con el Pachuca. Estuvo bueno. Así es, 1-1 quedan Puebla y los Cholos. Los perrones. Los perrones, los Cholos, cuídense, porque si los Cholos de la Jalisco son bravos, los de Tijuana son más. Y el América que pierde 1-0 con este equipo llamado Tigres. De la U de Nuevo León. Oye, esos norteños se están burlando de los tapatíos, ¿eh? Ah, déjalos, que son déjalos tan creídos, ahora van a decir, no, ahora Monterrey es más chido porque vamos en primer lugar, ustedes hasta abajo. No, vámonos con la tabla de posiciones, si usted me lo permite. Usted la trae ahí, ¿verdad? Sí, aquí lo tenemos. En primer lugar va el Santos Laguna con 13 puntos, lo sigue el Atlante y los Tigres campeones con el 10. Con 10 unidades, Cruz Azul 9, al igual que Pachuca con 8, se queda América, Monterrey y los Cholos de Tijuana, así como el Morelia. Toluca con 7 puntos, San Luis 6, Pumas, Puebla y Atlas con 5, Gallos Blancos quedan con 4 puntos, Jaguares una victoria o 3 empates, no lo sé, porque van... Ok, juegos ganados. Está triste la situación. Sí, únicamente llevan 3 puntos. Y Estudiantes Tecos, 2 puntotes. Y Chivas, 1 punto. Un punto, señor. Ni un solo triunfo han tenido estas Chivas. Quiero mandar un saludo a Sael Magaña. Ustedes lo conocen aquí como Flacamán. No sé si lo han visto. Ah, el Ángel se lo conoce. Él es policía de ahí de los Milagros. Ah, ¿sí? Y ya hasta le da flojera ir a trabajar por lo mismo. Dice, ¿a qué voy? Nadie va. No, y por fresita va. No, está gacha la situación. Exactamente, muchos aficionados extrañamos al Chivas de ir a ver a Chivas en bicicleta, dejar la tolvanera de cal y cemento por la calzada. Eso era tradición, ¿no? Que ahorita... La tradición es irse a tomar un café a Galerías y de ahí al OmniLife. No, señores, ¿qué es eso? ¿Dónde están las tortas ahogadas, la birria, la diarrea del siguiente día? ¿Dónde está eso? Extrañamos eso. Lo extrañamos, señor. La otra vez que fui al OmniLife y que no fui a un partido de Chivas, gracias al rock, porque fui a ver a Aerosmith aquí con el señor Ángel, pues parece como centro comercial ese estadio, ¿eh? Por dentro no sé si te ha tocado ir. No me ha tocado ir a la Omnibasinica. Parece como... es un volcán, señor. Y sí, señores, le voy a... No soy un atlista ardido. Le voy a las Chivas, únicamente reconozco. ¿No parece el platillo volador? Sí, ¿eres OmniLife? No, OmniLife. OmniLife, vamos al OmniLife. Pero parece un centro comercial en vez de estadio. 3 minutos, perfecto. Y bueno, señores, los próximos partidos, si usted me lo permite... Ay, para que hagan su quiniela. ¿Qué te parece si la hacemos de una vez? A ver. ¿Preparadísimo? Sale, vale. Vamos, señor, a contar hasta 10. Ahí está. Vámonos con el primer partido de este viernes. En vez de que vean a los Leones, mejor. Digo, en vez de que vean este partido que les voy a mencionar, váyanse a ver a Leones. Efectivamente, luego, pues, o una de dos, o se van a verlo a Morelia o a Torreón, porque estos dos equipos se enfrentan el viernes. Va a estar bueno, ¿eh? Morelia contra Santos. ¿Quién gana? A ver. Voy Santos. Los Santos, yo le voy a un empate. Ok, a ver, espérame. A ver, ahorita vamos anotando. Ahorita a ver, que le anoten, a ver, la quinela. Achis, pero mariachis. Quiero que todos participen. También el señor. Señor Kemish, ¿qué opina? No, el Kemish dice que no le conviene. Que lo suyo es el béisbol. Bueno, el día sábado, desde las 5 de la tarde, tenemos actividad. Jaguares contra Querétaro. Voy Querétaro. Querétaro. Yo le voy Jaguares, para darte la contra. Monterrey contra Chivas. Está regalado. Bueno, más venido. Sí. Yo con todo mi corazón quisiera decir que gana Chivas con una goliza, pero pues va a ganar el Monterrey un 3-1. También Monterrey. San Luis contra Tigres. San Luis contra Tigres. Voy Tigres. Yo también. Tigres. Pachuca contra Estudiantes. Estudiantes mala racha, Pachuca viene de perder por un marcador abultado, empate. No, ganó, señor. No, perdió Toluca, ¿no? Sí, Toluca perdió. Ah, cierto, cierto, cierto, cierto. Yo le voy Pachuca. A Pachuca. Va a Pachuca, vámonos, entonces, Pachuca. Pachuca. Atlas contra América. Y si por mí perdían los dos, pero... Va a estar interesante, ¿no? Empate. Y lo más interesante es que los chivistas dicen, bola de malos, y tú andas peor que ellos, ¿verdad? Exactamente, con la lengua sangrando de este lado, digo que van a empatar. Empate también. Y tenemos el último partido del sábado, que va a ser Atlante contra Toluca, que va a estar bueno. Sí, así es, se juega en Cancún, y si los diablos no se dedican a tomar el sol, yo creo que salen con el triunfo de este estadio. Vámonos con un empate. El día domingo, desde las 12, a las 12 van a ser los dos partidos, Pumas-Puebla, yo le voy al Pumas. Yo también. Y para despedir, los cholitos, los choloscuincles contra el Cruz Azul. Voy Cruz Azul. Yo le voy a los cholitos. Ojalá, sí. Porque... Albañiles contra cholos. También son albañiles, los de Cruz Azul, pues el cemento. Cruz el Azul. Cemento, así es. ¿Verdad? Pero ellos lo hacen. Las chivas lo trabajan. Los de Cruz Azul, los del Cruz Azul se lo hacen, y las chivas... Lo trabajan. Pues ya que, ¿verdad? Bueno, señores, ¿qué les parece si cerramos el tema? ¿O tienes algo más que decir? Ah, hoy juegan las chivas. Así es, hoy juegan las chivas en el OmniLife. Es su debut de este año en la Liga Libertadores. Van contra la Liga de Quito. Uh-huh. Y pues... ¿A qué horas es? Me parece que es a las 8:30 de la noche. Por lo general, quiero jugar a Chivas, es ahora, ¿no? Sí. 8:30. Claro, sí, deja, no. Confirmo, porque casi siempre que son juegos de Libertadores, me parece que la comisión... A las 20:15 horas, aquí está, mira. Se recorre media hora el partido, mucho mejor para todos los que somos de a pie y vamos en camión, para todos los que llevan su BMW, pues creo que no les preocupará. Yo creo que la mayoría son de esos, ¿no? Ahorita, BMW. Sí. No, es... Está complicado, está complicado. ¿Y qué les parece si mejor vamos con música aquí en sus pupilas deportivas? A continuación tenemos algo dedicado, no sé a quién. ¿A quién le queda el chaleco? ¿O cómo? ¿A quién le queda el saco? ¿No tiene la rola, señor? ¿La de Beck? Búsquese la de Beck, la de Loser. Es la que teníamos programada. Ahorita vamos a darle chance aquí al señor operador a que la busque. Creo que no la encuentra, así que vamos a seguir hablando. ¿Ya la encontró? Ya la encontró, eso pues. Eso es todo, pues dedicada, señor. Dedicado al trío Galaxia, al trío Maléfico, o a trío de tapatíos, porque Chivas en el fondo de la tabla y Tecos y Atlas peleándose por ver quién es el menos malo. Me parece campaña electoral, va. La canción de Loser, la canción de Beck se llama Loser. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax. working on the splinters. Ya estamos de regreso con ustedes, ya estamos aquí con ustedes en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Y pues, continuando, bueno, escuchábamos el tema de Beck, llamado Loser, y continuamos con esta nueva sección, aquí en Pupilas Deportivas, que ya está más sabroso el programa, la sección de los autos, del automovilismo, que yo antes, cuando estaba chico, bueno, todavía soy muy fan de esto de los carros. Ah, yo creo que todavía era muy chico, señor. No, bueno, soy chico. También. Dicen que estoy grande ya, pero me siento poco. Chico, de joven, ¿no? Exactamente. Bueno, señor, automovilismo, ¿qué nos tiene de información? Pues lo que es el preámbulo de esta temporada 2012 de la Fórmula 1, equipos como Williams, Sauber, Ferrari, Toro Rosso, el nuevo Sahara Force India, porque antes era únicamente Force India. Órale. Red Bull, McLaren, Mercedes y Lotus Renault presentaron sus autos y sus pilotos. Williams con Pastor Maldonado y Bruno Senna le dijeron muchas gracias al señor Barrichello. No sé si se quede como piloto de pruebas. Pero ese Barrichello ya. Sí, sí, es un hombre con un colmillo enorme. Barrichello no fue campeón de la Fórmula 1 porque estuvo Schumacher. De lo contrario, hubiera quedado en algún lugar, hubiera quedado como campeón. Muy bueno, sí. Ferrari se queda con Felipe Massa y Fernando Alonso. Toro Rosso con Jack-Eric Werner como piloto de pruebas. Jaime Alguersuari y Sebastián Buemi como pilotos normales en su nuevo STR7. Sahara Force India presenta a Paul Di Resta, Nico Hülkenberg y el nuevo piloto de pruebas, Jules Bianchini. Red Bull se queda con Sebastián Vettel y un piloto por confirmar. McLaren Mercedes se queda con Lewis Hamilton, Jason Button. Y Lotus Renault presentó a, señores y señores, Iceman is back. El señor Kimi Raikkonen y Romain Grosjean van a ser los pilotos. Van a ser los pilotos de el McLaren Mercedes, digo, perdón, de Lotus Renault para esta temporada. Son legendarios. Ajá, Sauber queda como Kobayashi, Sergio Pérez, el mexicano, como pilotos 1 y 2. Y el piloto de pruebas es Esteban Gutiérrez, que sus pininos en la Fórmula, vendría siendo como la segunda división de Fórmula 1, que es la Fórmula 3. Y ya está como piloto de pruebas en Sauber. Quiere decir que en un futuro podríamos tener dos pilotos mexicanos en el serial. Si es que el señor Pérez sigue con este plan, sigue en plan grande. Yo creo que iba a decir si el señor no los permite. También, señor Bob Esponja, por favor, permítalo. Y bien, una pequeña reseña. Lotus Renault le pone a su modelo el E12... en honor a su primer diseño como equipo de Fórmula 1 hace 20 años precisamente. El E12 fue su primer automodelo y al mismo de este año le ponen el mismo nombre en conmemoración. El equipo Lotus empezó como Lotus, después tuvo algunos Lotus Mercedes, Lotus McLaren, Lotus Chalala. Finalmente se convirtió, el equipo Lotus se convirtió en Benetton a mediados de los 90. Todos los 90 quedó como Benetton y en el 2002 pasó a ser lo que es el Renault. Y hace la temporada pasada se fusionó con Lotus Renault, regresó al nombre básico, pero sigue habiendo dos equipos Lotus en Fórmula 1. Qué bárbaro, chulada eso, ¿eh? Sí. Sí, y bien emocionante, ¿sabes? Yo siempre soñé con ser un automovilista, pero ya me convertí en un chofer, ¿no? Aquí de la calle. ¿Qué crees que si nos pusieran? Señor, los pilotos son choferes, les pagan por manejar. Si nos dieran un carro de esos, señor, yo sería feliz. Es más, señores, sí, no quiero uno nuevo. Me conformo con el Ferrari 2002 que ya nadie quiere. Yo me lo quedo, no se preocupen. Oiga, ¿y aquel que hizo Andy Warhol? Ah, sí, hace poquitos días precisamente platicábamos de el museo de arte que tiene BMW y tiene un auto, no recuerdo el modelo. Uh-huh. Pero sí, precisamente Andy Warhol lo pintó en 5 minutos. Y a mí ese auto se me hace bellísimo y su valor es invaluable. En primero porque es una obra de arte por quien fue pintado. Dos, porque este auto corrió en un gran premio. Y número tres, es un BMW de carreras. ¿Dónde consigue uno de esos, señor? No, pues imposible. Qué bonito. Qué belleza, señores. Oigan, pero ¿qué creen? Que ya es hora de despedirnos. Así es, ya son las 5 en punto, así es que nos tenemos que ir porque también tenemos clases. Tenemos clases ahí con Zapin. Bueno, clase siempre tenemos. Ah, bueno. Ahorita tenemos sesión. Tenemos sesión de estudios. Exactamente. Una vueltita. Bueno, nos vamos a despedir, si quieres, con una canción, pero ¿qué será bueno? A ver. A ver, señor Kemish, ¿qué tenemos a por ver, allá en la rocola? Hello Seahorse, con la canción Bestia, señor. ¿Cómo ve? Pues está muy bien, vamos a... Con Hello Seahorse. Vela metiendo para pisarla. Bueno, va a ser difícil pisarla porque dura como unos 20 segundos en escucharse. No, pues lo suficiente para pisarla en paz, mire, ya sin querer llevamos como 6. Ajalas. Bueno, yo soy Car, Don Mario de este lado. Mario González en este espacio. Nos despedimos próxima semana a las 4 de la tarde y bueno, pues sigan en sintonía de Radio Cusey, mucha música. Más tarde, ¿qué vamos a tener? ¿Sí recuerdo? No recuerdo el horario, señor. Bueno, quédense aquí en Radio Cusey. Hasta pronto. Soy transparente, me puedes oler muy bien. Desde que me presenté, no tengo que hablar para darme a entender. Mis ojos te lo dicen todo, mi boca tuya lo que pienso. Sabrás que es lo que siento, con solo tocar mi piel. No duermo ni día, acaricio solo y verlo todo el tiempo en mi jaula. furia de un león, siempre tomando el camino corto, como él me enseñó. Escuchando Pupilas Deportivas. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net.